viene de la facultad también. Debería traer un morral, pero trae mochila. Así que bueno. Hoy tenemos, como siempre, ¿no?, muchas cosas para charlar con ustedes. Mientras estoy haciendo el programa, está la marcha de los jubilados. La semana pasada eran más vallas y policía que gente, o gente por ahí había un poquito más, porque la semana pasada había unas 20.000 personas. Hoy, por lo menos hasta ahora, la cosa es más floja todavía con los jubilados. Y no, hoy no había tanta valla, pero sí hay más policía. Hoy sí hay más policía que gente. Bueno, hoy es un día muy especial para hacer este programa, porque el día, yo suelo ir a todas las marchas, pero hay una que no falto ningún año, que es la del 24 de marzo. En realidad es un día de recuerdo de muchos compañeros, de muchas cosas que hacíamos en los años 70. Yo viví a pleno esa época. Fui de lo que se consideran militantes. Y salí como casi siempre voy saliendo todos los años, ¿no? Me voy diciendo, no, yo no vengo más. No, yo no vengo más. Y vuelvo. Y vuelvo porque creo que hay que volver. Pero también creo que si no se cierra un debate, ya somos pocos los que estamos vivos. No somos muchos los que estamos vivos. Y somos menos los que estamos vivos y el haber militado en los 70 fue eso. Haber querido cambiar el país, cambiar el mundo. Y era eso. Entonces, encima que somos pocos, hay algunos que querían cambiar el mundo y después, gracias a en algún momento haber militado, cambiaron la moto, cambiaron la casa, cambiaron. Y se enriquecieron con el Estado. Hoy más que nunca creo que son imprescindibles varias cosas. Pero claro, esto es una opinión de alguien que sufrió todo lo que se puede sufrir con la dictadura, de alguien que está en contacto con gente que también sufrió todo lo que se puede sufrir, los que estuvimos acá, siendo alguna vez presos, los que estuvieron en el exilio, los que desaparecieron, los que no volvieron. Y bueno, algunos estamos vivos. Decir 24 de marzo y entrar a una plaza en donde un sector político en realidad lo que está haciendo es lanzar una campaña electoral acompañado de muchas organizaciones de derechos humanos que hoy ya no representan ningún derecho humano. Nunca en la vida, en la historia, en el mundo, organizaciones de derechos humanos han sido parte de un gobierno. Así que esas organizaciones de derechos humanos que han sido parte de un gobierno y no, a mi juicio, no representan a nadie. Las organizaciones de derechos humanos tienen que estar por fuera del Estado, es más, no tienen que estar financiadas por el Estado, bancadas por el Estado, sino que tienen que estar por fuera para defender todos los derechos humanos. Porque todos los estados han violado los derechos humanos, por supuesto, no como el terrorismo del Estado de los 70 o no como la democracia de baja intensidad del 73 al 76. Pero todos los estados tienen algún muerto, algún desaparecido. Entonces es ilógico que haya organismos de derechos humanos bancados por el Estado. Eso es ilógico. Pero por otro lado, yo ayer le escribía a algunos compañeros con los que habían tenido la misma sensación que yo, cuando fueron a la plaza, daban ganas de irse. En general, mis compañeros, yo tengo compañeros y amigos entrañables, que militaron en diferentes lugares, en general en la izquierda, en los 70. Y otros también que militaron en el peronismo, en sectores del peronismo que eran de izquierda. Lo mal llamado izquierda peronista, porque no puede existir una izquierda peronista. El peronismo es el peronismo, es decir, es el que sigue a un general como Perón, que se instruyó en Italia, en la época de Mussolini, que admiraba a Mussolini, que decía que en la Argentina, lo decía él, lo decía Evita cuando fue por España, que había que apoyar al generalísimo Franco, un fascista, porque eran ideológicamente parecidos, porque él había estado en España, y bueno, y todas esas cosas, pero lograron de ir construyendo un gran relato. Y muchos amigos, compañeros, pensaron que la historia estaba en entrar en el peronismo para desde ahí cambiar las cosas, y que el peronismo iba a dejar de ser eso, iba a dejar de ser lo que representaba Osinde, López Rega, Isabel Perón, Perón, Lastiri, y bueno, cantidades. La Juventud Peronista de la República Argentina, el CNU, las 3A. Bueno, en un momento Perón echa a esa gente de Plaza de Mayo y le dice: muchacho, yo con ustedes no tengo nada que ver. Esto es historia lo que yo estoy contando. Entonces, entrar a la plaza y escuchar algunas consignas que se cantan en la plaza eran consignas expulsivas. Había gente independiente, pero en realidad la gente independiente estaba más atrás, mucha gente independiente, porque era una plaza muy llena, era un acto peronista importante, el peronismo había puesto toda la carne al asador. Entonces estaba todo mezclado, ¿no? Estaba uno podía ver a Estela de Carlotto y ahí nomás a Andrés Rodríguez, un hombre de la dictadura militar que es más viejo que yo todavía, y que bueno, que siempre fue parte de esa CGT con la derecha peronista que hoy está vigente y que apoya, ahora fue a la marcha, que la llevó Carlotto, según dijeron ellos. Y era raro ver en un palco el que te había secuestrado, el que había sido cómplice de los que te habían secuestrado, los que te habían cagado a tiro en la Juventud Peronista de la República Argentina. A mí me pasó una vez. Y era raro. Y era raro porque también se imponían las consignas. Esto era peronismo. Cuando entra el camión de Eve de Bonafini, aquella Eve que en este programa, una vez que la amenazaron al salir al otro programa que vino, me dijo, yo le pregunté quién había sido, y un peronista, porque los peronistas eran todos patoteros. Después cambió de opinión, y por ahí, bueno, está bien que haya cambiado, por ahí tuvo que ver con los sueños. Los sueños, ni me acuerdo ahora, con toda la plata que le daba el Estado, bueno. Pero bueno, eso era el micro, con una o dos madres que quedaban, las otras cuatro estaban en el palco. Entonces me daba tristeza todo esto. ¿Te imaginás escuchar lo mismo que cantaban los que te reprimían, los que te secuestraban, los que te llevaban a los sótanos de los sindicatos? Ahí encontramos a algunos compañeros de izquierda y te morían a trompadas. ¿Te imaginas los que podían sentir, los que iban ponerle a presentarle una lista a Genta, que todavía existe, el es todavía secretario de Sutegua, ¿no? Que era de los empleados municipales, y que te llenen la cara de dedos con cuando vos ibas con los avales de la lista y no podías presentar una lista? Es muy difícil ver eso todo junto, amontonado, digamos. Alguien cantaba eso. Entonces yo cada vez me sentía peor, me sentía agobiado, porque había mucha gente y me escuchaba y una columna cantando la marcha peronista y otra columna, y la Plaza de Mayo, los compañeros desaparecidos que eran peronistas, somos de la gloriosa juventud peronista que hizo el cordobazo, mentira, no hicieron el cordobazo, y que peleó en Malvinas, y los desaparecidos compañeros peronistas, era la plaza del ninguneo a los desaparecidos que no habían sido peronistas, era la plaza del ninguneo a los luchadores por un mundo mejor. Era la plaza del ninguneo a todos aquellos que creemos que puede haber cosas mejores que gobiernos como el anterior, que le bajó el salario hasta el 100% a los jubilados, que apretaba, que tuvo en su momento, en otros momentos, el mismo gobierno, lo que se llamó las 3K, las patotas que peronistas que te pegaban si era zurdo, por ejemplo en Santa Cruz, donde no podía ir el Partido Obrero, o donde fue la primera vez Eve de Bonafini y tuvo que hacer un acto en el Partido Obrero porque el gobernador le había vallado todo para que no se pudiera mover. Pero bueno, el problema de todo esto no es lo que pueda contar yo, porque de última lo mío es una vivencia, y habrá otro que tendrá otra vivencia, pero hay vivencias que tuvieron que ver con el momento. Hace poco la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, puso el busto de Isabel Perón. Isabel Perón, les guste o no les guste, fue la que comandó desde el peronismo, manejada por López Rega, porque en general siempre está esto, ¿no? Cuando el personaje ya se excede asesinando, matando, el plan aniquilando, como era el famoso decreto para terminar con la guerrilla en Tucumán, que era aniquilar la guerrilla, firmado por Luder, pero avalado en ese momento porque había viajado Isabel Perón. Cuando Victoria Villarruel hace el monumento, reivindica eso. ¿Y qué está reivindicando Villarruel, que tanto hablan porque defiende a los militares? Está reivindicando eso. La que trajo a los militares fue Isabel Perón. La que nombró a Videla, ¿quién fue? Y por supuesto que después los militares dijeron, bueno, ahora ya pasamos de las 3A, matamos nada más que 1.500 durante esta democracia, del 73 al 76, democracia. Y vino la noche más oscura. Y vino el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no se discute. En ningún lugar del mundo existe en comparación con nadie entre el terrorismo de Estado y lo que puedan hacer otros ciudadanos en nombre de ideologías, en nombre de lo que sea. No se discute. El terrorismo de Estado es terrorismo de Estado y es delito de lesa humanidad. La democracia de Isabel Perón, cuando detenía, en general, pues detenía mucha gente, y mucha gente inclusive de lo que se llamaba la izquierda peronista, ¿no? El propio Dante Gullo y muchos otros de la JP y Montoneros salvaron su vida porque fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo y se comieron más de 8 años de cárcel, ¿no? Pero salvaron su vida porque si hubieran en la dictadura ya no se respetaba ni eso. Es decir, directamente te secuestraban y te mataban. Eran muy pocos los que se ponían a disposición del Poder Ejecutivo, que estaba mal, ¿no? Inclusive en democracia. Entonces han reivindicado. Ahora Isabel la reivindicó Villarroel nada más. Acá hace unos años, Isabel ya tiene 100 años. Zafó de todos los juicios de lesa humanidad. De todos los juicios de lesa humanidad, zafó. ¿Saben por qué zafó? Porque la protegió el movimiento peronista. Yo no me puedo olvidar hace unos años los carteles de la CGT acá en la ciudad de Buenos Aires pegados por todos lados diciendo a Isabel no se la toca. No se la pudo traer de España. Miren que debe haber tenido data, ¿no? Miren que debe haber tenido data. Y no se la pudo traer. Y no se la pudo juzgar. Ahora esos mismos aparecieron el lunes en la plaza. Esos mismos, con la misma ideología, todo. Para pescar votos, para aprovechar, porque todos sabíamos que iba a ser una marcha masiva. Fue una gran marcha, impresionante. Desde ese punto de vista estaba contento. Ahora, desde lo que creen los chicos, que eran cantidad, que fueron a la marcha, si creen las consignas que se cantaban ahí, y estamos en serios problemas. Muy serios problemas. Yo hace años que vengo peleando desde este micrófono, desde alguna charla que puedo dar en algún lugar, pocos lugares, porque el relato copó todo. Entonces, si vos vas a contar otra cosa, el relato dice, había una juventud maravillosa, era peronista, desaparecieron y punto, listo, con eso ganamos todas las elecciones, dijo Kirchner, y así fue, o casi todas. Debería haber una profunda autocrítica del sector, pero no soy yo el que puede hacer algo con un micrófono y con algunos que me escuchan por ahí. Pero la situación que vivimos amerita eso, porque si no, la historia cuando no se salda bien se repite. Hasta ahora fue como farsa, una gran farsa, piloteada por el peronismo, que a decir verdad, como decía Lito Nevia, la historia la escriben los que ganan, y siempre ganó el peronismo. Pero habría que discutir. Yo les cuento algo de los 70 nada más. Nosotros discutíamos entre las organizaciones, integrábamos cosas de unidad, como las juventudes políticas, que le hicimos, por ejemplo, la marcha en contra de Perón. En las juventudes políticas estaba la JP y toda la izquierda, Partido Intransigente, inclusive para el sector del Partido Radical, el alfonsinismo, estaba el Partido Comunista, Socialista, todo. Y nosotros, yo que pertenecía a una organización, vamos a llamarla alguna, que creía en las masas, no creía en el asesinato. Y discutíamos, y yo me encontraba, me acuerdo 2 días después de Villar, me encuentro con unos chicos que se reivindican haberlo asesinado. Después en eso quedaron muchas dudas, porque estos chicos eran JP, Montonero, de mi barrio. No ellos, pero su organización, después quedaron dudas de eso, si no lo había matado López Rega, en realidad, a Villar, porque había dos visiones, ¿no? La peronista era matemos y robemos, decía Villar, y el peronismo de Villar, más cercano de Perón, decía no hay que robar, hay que matarlos porque son zurdos, nada más que por eso, no para robarles. Y bueno, pero había visiones, todo eso quedó, no se discutió. Y yo les dije, inocentemente, era un pibe, le dije, che, y ahora mataron a Villar, listo. Era en plena democracia de baja intensidad. Porque ahora está Margaride, que es igual. Y si matan a Margaride, y después va a caer otro que va a ser igual y todo, porque no era un problema de personas. Y yo veía eso, y muchas organizaciones de izquierda democrática, pensábamos que no había que matar. Como también pensábamos, porque era un caos. Leer los diarios todos los días era ver un muerto. En general los muertos eran de las tendencias izquierdas, los exiliados. Pero también había algún muerto que los otros decían, nos vengamos. Y bueno, y cuando mataban uno, los otros mataban cinco. No lo tendríamos que discutir todo eso. Digo, sin poner el juego que acá hubo un solo demonio y que fue el terrorismo de Estado. No habría que discutir eso como lo hacíamos en esa época y ver cómo salimos. No tendrán cosas que decir Firmenich, perdía, ya se murió. Firmenich, no tendrán que decir qué pasó con la contraofensiva que hace poco se hizo el juicio, qué pasó, por qué mandaron a los chicos en el 78, mandaron cuadros, entre ellos Jorge Gullo, Paco Urondo, etcétera, etcétera, y los mataron apenas bajaban del avión. ¿Había una mala caracterización del momento político? ¿O había otra cosa? ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué los pocos que quedan vivos no hablan de eso? Es un momento, creo que clave. Creo que es clave. O por ahí es clave para mí, que se me terminan los tiempos biológicos. Pero se viene repitiendo errores. Se viene mintiendo. Se viene relatando. Y cada vez estamos peor. Yo la verdad que me gustaría que se dé ese debate, pero un debate, no sé, como se hacen los de las elecciones, ¿viste? ¿No? Discutir todo, poner sobre la mesa todo, poner por qué atacaron el Comando Sanidad, el ERP, cuando ya era presidente Perón, que eso desató una feroz represión. Hay algunos vivos de ahí. ¿Qué pasaba con los chicos que eran colimbas? No habría que debatirlo. Yo fui colimba justo en el 73, después de venir la pelea y todo, y en el 73 era colimba. Y me acuerdo de un grupo que ametrallaba siempre ya en democracia, ¿no? Una de las garitas que teníamos en la escuela Lemos. Yo estaba con esos mismos, quería decir, yo era más afín a eso que hacían eso, pero estaba ahí. Si alguna vez la embocaban, yo qué sé. No habría que ver todo eso. ¿Qué pasó con el copamiento de azul en democracia? Las posiciones de Perón. ¿Qué pasó cuando Perón echa a los diputados peronistas? ¿No sería bueno para de una vez por todas darle un cierre a la historia que no sea mal usado por los oportunistas de siempre para ganar votos, y que no tengamos otro 24 de marzo que sea un 24 de marzo electoral peronista con Fernando Espinosa, con Andrés Rodríguez, con Daer, con Kicillof? Por suerte la señora no le gusta ir a las marchas porque le da miedo, pero bueno, con todos esos, en vez de eso, no podríamos hacer eso, un gran debate por ahí, cerrar esta página y avanzar hacia el futuro. Si no lo hacemos, pobre de las generaciones que me van a seguir a mí. Esto es Los Locos de Buenos Aires. Los acompañamos hasta las 7. Eli me va a autorizar a que me estire 2 minutos más, porque voy a cantar, voy a poner un disco

Georgina. Vos te quedaste soltero y yo con casa sola. No pude concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo habías hecho. Que yo no fue amor, lo nuevo de Bárbara Georgina. Cantalo, dedicado. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 39 minutos, sigue, bueno, la marcha de los jubilados. Lo que se ve, lo mismo que vimos antes cuando estábamos allá, es más policía que gente, y la discusión es por qué el día lunes pudimos hacer terrible marcha con tanta gente y no vimos un solo policía. Y hoy nuevamente tenemos los policías, y sabemos que cuando está la policía, la gendarmería, la prefectura, pueden pasar cosas como lo que pasó con Pablo Grillo. De paso saludamos a la familia de Pablo Grillo y esperemos que esto que la semana pasada hablábamos, que era alentador, que se lo veía que se estaba recuperando, esperemos que se recupere y que realmente quede bien y sin secuelas. Bueno, cambiamos de tema. Lo que vamos a contar ahora es, en realidad, es un despido ilegal del grupo Cencosud, del grupo que tiene el supermercado Bea en Trelew, en Chubut, y que esto se transforma en un reclamo de soberanía, ¿no? Porque pasaron 10 años de este despido y ahora en agosto se cumplen, mejor dicho, en agosto se cumplen 10 años de este despido, y hay presentado en el Consejo Deliberante de Trelew un proyecto para que sea Día de la Soberanía Internacional y para homenajear a quien fuese despedido, que fue algo considerado para algunos históricos. En línea está esa persona, es decir, está Denis Azócar, que también integra el grupo Soberanía, y con él vamos a charlar un poquito de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Denis? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Un gusto la comunicación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, dije Grupo Soberanía, pero en realidad Soberanía Popular. Contame un poquito cómo fue esto, cómo te echan a vos, cómo te reincorporan, porque en realidad los 10 años son de la reincorporación, ¿no? Y eso marca algo, por lo menos, en lo laboral y también en lo soberano. Contame. Sí, tiene que ver con una voluntad soberana que tuvimos junto a varias organizaciones en aquel momento, de no dar por sentado una cuestión que los monopolios entienden, de que ellos despiden y, como si fuera un mueble, o cualquier empresa despide porque sin razón, a veces no justificado, y por cuestiones, en este En ese momento fue por una cuestión antisindical, un despido antisindical que fue coordinado, orquestado con la burocracia sindical del SEC. Y bueno, son cuestiones que nosotros entendimos con las organizaciones que nos respaldaron, la CGT del Valle de acá de Chubut y la CTA, otras organizaciones, de que eso era un injusto. Se llevó adelante un plan de lucha y pudimos lograr la reincorporación, pero además se encontraron pruebas que eran cabales, que la empresa tuvo un error, que mandó unos emails internos en el expediente, que ahí exponía claramente que por qué era un despido arbitrario y daba las pruebas que con un documento que es un mail, que es una prueba cabal. Y a partir de eso se sentó una jurisprudencia que la empresa intentó sobornar y yo no accedí, junto con los compañeros no accedimos a ese soborno y se sentó una jurisprudencia que hace poco una empleada del Correo Argentino, esto fue hace una semana, sí. Por esa jurisprudencia también logra corroborar de que mediante una demanda de que era un despido arbitrario y se pudo reincorporar en plena era Milei a una empresa como es el Correo Argentino. Claro. Ahora, Denis, dos cosas. Uno, cuando dijiste la FEC, estamos hablando de empleados de comercio, ¿no?, de que manejaba Cavalieri. Sí, maneja todavía Cavalieri. Bueno, que manejaba y que maneja también, justo hablábamos al comienzo, de las burocracias sindicales. Viene manejándolo hace muchos años. Y después el fallo fue aceptado en primera instancia, si no me equivoco. Es decir, no llegó a la corte esto. No, te comentaba porque había una prueba cabal. La empresa comete el error que presenta como parte de las pruebas de ellos, presenta mi legajo, y dentro de mi legajo se le traspapela un correo electrónico donde ellos mismos se hacían cargo de que estaba el mail interno que el gerente negociaba con el sindicato y con un alto mando que era Colantonio, sí. Todavía está en la empresa, en el monopolio, de que arreglaban el despido de una manera así descarada y así está expuesto en el expediente. Ajá. Y Denis, ¿cómo sale esta idea de a partir de esto la presentación esta en el Consejo Deliberante? Sale a partir de que nosotros vimos la capacidad que tiene el monopolio, la potencia que tiene de organización, de incidencia en la justicia, en los estamentos del Estado, o sea, eso no se cuenta en los medios tradicionales, pero el alto poder que maneja la democracia prácticamente, junto con hoy un poder más grande que el aparato financiero, que tiene una potencia también, y a eso la única manera de contrarrestarlo con la potencia del pueblo es el pueblo organizado, y la soberanía es lo más integral, una de las cuestiones integrales que hay, porque junta la voluntad soberana del pueblo en su conjunto. Eso, si no se pelea de una manera integral, nosotros entendemos que en términos de soberanía no hay manera de poder vencer estos poderes fácticos que condicionan la democracia. Uh-huh. Ahora, bueno, hablamos en el caso BEA, bueno, no sé, entre Leo, acá en realidad es un oligopolio, ¿no? Porque son cuatro o cinco empresas que manejan prácticamente toda lo que es la venta alimenticia. Supongo que entre Leo también debe ser así, ¿no? Digo, ¿no sé, me escuchás? Sí, sí, te escucho. Supongo que todo debe ser así. Ahora, la pregunta sería, esta es una empresa cuyo dueño era un alemán nacionalizado chileno. Nosotros estamos acostumbrados acá, cuando se habla de soberanía, se habla fundamentalmente de la gran penetración que hay del imperialismo norteamericano y del imperialismo chino, ¿no? Con bases, etcétera, etcétera. ¿Cómo se visualiza, cómo esto lo visualizan ustedes, ¿no? Cuando dicen, bueno, hablamos de la soberanía, en este caso de una empresa chilena. Y acá está claramente, como bien lo planteaste, ellos están ligados a la OTAN, son prácticamente un enclave de la OTAN. Sí. Esto pasa y en la Patagonia tiene intereses que, en ese marco, por eso nosotros reiteramos, acá la manera de enfrentar estos poderes, entendemos que es una unidad, acá no alcanza, esto es una visión que tenemos de base a lo que estamos presentando y que está en el proyecto que también te acerqué. Sí. Oportunamente. Sí, acá sí. ya no alcanza, yo creo que toda la audiencia esto está esclarecido, la CGT no alcanza porque es un sector que en su momento era, en los 70 era un el sindicalismo industrial, ya ese sindicalismo no existe más del 60% es precarizado o está en servicios, ¿no? Entonces, claro. el gran paradigma de todo, la gran reivindicación es la soberanía. Si nosotros no unimos hoy todo ese sector de la sectores burocráticos o no dentro de la CGT, porque también hay sindicatos que luchan, pero ni tampoco la CTA alcanzaron, porque de los sindicatos que funcionan en el Estado también hay problemas en cuanto a la trabajo negro, precarización. O sea que esto acá hay que verdaderamente generar, unir en términos soberanos, un frente soberano, y partir de estos sectores que ni siquiera hoy llegan a ser factor de presión y generar, junto a los movimientos sociales que tampoco pudieron sofisticar la organización, lograr hacer un factor de poder que realmente esté sofisticado en cuanto a la organización, digamos, sea la gran organización que convoque a todas las fuerzas vivas que componen el mercado interno, que más, de alguna manera son el 70% de la economía. Uh-huh. Denis, este proyecto que, bueno, ayer me mandaste, ¿quiénes lo van a presentar? Porque estamos muy cerca de agosto, digamos, para los tiempos parlamentarios, en este caso para el tiempo del Consejo Deliberante, ¿no? Y encima creo que también se juntan las elecciones. ¿Quién va a presentar esto? Y esto está presentado por Voluntad Soberana, que es una organización que estamos trabajando hace tiempo, que participan diversos sectores del campo popular y está respaldado por la CGT y la CTA Autónoma. Ajá. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Tiene posibilidad de salir? ¿Cómo lo ves vos esto? Nosotros entendemos que hay funcionarios que de alguna manera tienen alguna complicidad con estos sectores, porque no podemos desconocer a eso. Ahí están operando el sector legislativo hoy en Argentina. El caso más cabal es el Congreso de la Nación. Las democracias estamos en una trampa. Si vos metés a alguien con una trampa y tirás la llave, que me explique a alguien cómo se sale. De alguna manera nos entregaron una democracia que está condicionada después del golpe, sobre todo el 76. Uh-huh. Nos entregaron una democracia que está gobernada por los monopolios, los oligopolios. Uh-huh. Y de alguna manera hay un condicionante, pero también ellos ven que están siendo, estos sectores han usado por algunas dádivas a los sectores políticos, pero hoy los están dejando como los enemigos de la historia, o sea, como los grandes traidores de la historia. Y eso yo creo que también en algún momento, si se fundamenta bien y si hay una resistencia, una organización popular que podamos interpelar a estos sectores legislativos, hay posibilidad de que en algunos casos se dé una victoria, como el caso nuestro. Uh-huh. Denis, yo veía el proyecto y ustedes dicen Día Internacional de la Soberanía. Nosotros tenemos un día nacional, ¿no?, que es el día que se recuerda la vuelta de obligado, ¿no?, que es en noviembre. ¿Por qué esto del Día Internacional y cómo se implementaría, ¿no? Porque si es internacional tendría que estar también avalado por la ONU. Claro, ahí hace un llamamiento a que sea revisado por la ONU y por la OIT, que sería, porque ahí nosotros unimos una cuestión que no es, una cosa es la soberanía nacional y otra cosa es la soberanía popular. Nosotros entendemos que no hay manera que haya soberanía nacional entonces, ahí se tiene que ver con el Estado. Si el Estado está está dominado por estos sectores de poder, por el sector financiero, los monopolios. No hay manera, sin soberanía popular, no hay manera que el Estado se democratice de alguna manera o atienda los intereses populares. No hay una verdadera soberanía popular, no va a haber manera que haya soberanía nacional, y de hecho no lo está viendo. No está viendo soberanía nacional. Y tampoco se puede disociar la soberanía popular con el convenio 169 de la OIT, que ahí nosotros también lo ponemos en valor, el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos, porque si no, nosotros aparecemos con una soberanía joven, con una democracia joven que en términos independentistas tiene 200 años. Pero nosotros, acá hay pueblos en el territorio que tienen más de 200 años, que los pueblos originarios. Ajá. Por eso que hay naciones que, el caso de Rusia o de China, que ellos no ha sido fácil para los imperios conquistarlo, porque ellos tienen una historia que es milenaria en algunos casos, y nosotros tenemos una historia joven, y es una excusa que ellos han usado para poder dominarnos económicamente, culturalmente, filosóficamente. Está claro. Denis, si querés agregar algo que por ahí no te pregunté y que vos pensás que tendrías que haber dicho, tenés el micrófono para eso. No, resaltar nuevamente que acá el pueblo es el único instrumento democratizador y el que instituye el Estado y el contrato social que es con la Constitución. El único que va a poder democratizar y salvarnos del marco de crisis institucional que tiene la Argentina, y que esto no se sale solo. Si nosotros no hacemos la unidad, en principio latinoamericana y después con otros sectores del mundo, pero en principio, por eso estamos trabajando fuertemente con México y con una universidad de la izquierda en Francia, que la Université de la Terre Occitanie, que es del agua y la tierra. Estamos trabajando en conjunto porque los monopolios tienen la manera de dominar las democracias, y es mediante el dominio internacional, no son aislados. Nosotros tampoco nos podemos aislar, y de esta no salimos solos. Por eso hacemos un llamamiento a la unidad, en principio nacional, la unidad de los argentinos, que no nos dividamos por cuestiones menores, sino que llamemos al conjunto de las fuerzas vivas del país, que tengan dolor de pueblo y que nosotros podamos caminar juntos por nuestras reivindicaciones y por nuestra felicidad. Está muy claro. Denis, yo te mando un abrazo grande y te agradezco el tiempo que nos has dedicado. No, gracias a vos, Roberto, por la comunicación, y un saludo fuerte a todos los amigos de la radio. Gracias, muy amable. Hablábamos con Denis Azócar, de Voluntad Soberana, explicando, bueno, esto, ¿no? Un fallo a favor de un trabajador, pasan 10 años, se presenta un proyecto en el Consejo Deliberante de Trelew para decretar eso Día de la Soberanía Internacional, y a partir de ahí toda una visión política, que por supuesto polémica como todas las visiones políticas, que nos alcanzó Denis Azócar. Vamos a escuchar hoy mejor que nunca esta canción de allá de finales de la dictadura, también difícil de cantar, censurada, y qué pasaba a veces con la gente que íbamos a verlo a Víctor Heredia, ¿no? En la época de la dictadura. Hablo de Informe de Situación, una descripción extraordinaria de lo que pasaba en la Argentina del año 81-82.

divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. Divididos en el Movistar Arena, sábado 5 de julio. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Diego Maturro. Seguido como Diego Maturro. Llueve en la ciudad, vos no estás. Cada día gris te vuelvo a recordar. Te extraño además. Diego Maturro, escuchalo en todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Nada, nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 5 minutos. Saludo a Soledad Vázquez, que ahora nos acompaña en la operación técnica en esta segunda hora. Bueno, una cosa repudiable que ha pasado en el día de hoy es cómo se destruyó el monumento, por lo menos es lo que está circulando en alguna foto de Osvaldo Bayer en la Patagonia, ¿no? En Santa Cruz, sería en la entrada de Santa Cruz. No se puede destruir la memoria. Y es bueno, de paso, ya que hablamos de Osvaldo Bayer, que tiene que ver un poco con lo que yo hablaba al principio, ¿no? Osvaldo Bayer fue perseguido por todos los gobiernos peronistas. Era un libertario, libertario en serio, un anarquista, que decía que lo mejor era gobernar por asamblea. Estuvo acá, en este programa, estuvo dos veces. Me acuerdo una que lo fuimos a buscar al Tugurio, a su famosa casa en Belgrano, donde vivía él rodeado de libros. Y estuvo acá para un fin de año, brindamos con él, en uno de los últimos días del año, hace bastantes años. Tiene una historia, muchos lo conocerán por la Patagonia Rebelde, por eso es que está el monumento, y otros los conocemos por toda la historia política, ¿no? Por haber estado en el sindicato de prensa hace muchísimos años, y dirigirlo inclusive allá por los años 50, haber sido perseguido por Perón en su primer gobierno, aunque era muy chiquito, él lo contaba, y en general no estaba acá. Y después, bueno, en el 74 fue hasta prohibida su película y se tuvo que exiliar en Alemania, ¿no? Fue perseguido por el peronismo, por ese peronismo que hablábamos hoy al comienzo, que ahora resulta que hace un acto electoral siendo el líder de los derechos humanos, con gente en el palco, como dije al principio, que inclusive habían estado del lado de los que perseguían sobre todo a los zurdos, ¿eh? Que era el idioma que usaba el peronismo, hay que perseguir a los zurdos. Nada que ver y con esto de la de ahora, que es repetir lo mismo, ¿no? La unidad de nuevo. Es decir, ya en esa época se unían, también para y gobernaba López Rega, las 3A, Julio Gessi, Brito Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esperemos que haya un poco de racionalidad en muchas cosas y que esos monumentos que recuerdan a gente que ha hecho varias cosas por nuestro país, por ser conocido en todo el mundo, luchadores que puedan ser respetados, por supuesto, no aquellos que choreaban y bolsos y que hoy tienen cantidad y cantidad, se llevaban bolsos de coimas y hoy tienen cantidad de monumentos, esa cosa rara que pasa en la Argentina, ¿no? Que en donde, qué sé yo, se admira, o hay sectores que admiran a Rosas, que fue el que creó la mazorca, que era como las 3A, también para perseguir los zurdos de la época, que en ese momento eran los revolucionarios pequeños burgueses, entre ellos Sarmiento, etcétera, etcétera, Moreno, etcétera, etcétera, eran perseguidos por Juan Manuel de Rosa. Bueno, y así podemos contar todas cosas que son reales de la historia, no simplemente opiniones. Bueno, mañana paro en el Hospital Garrahan. En realidad no va a ser un paro, va a ser un abrazo, pero de eso vamos a hablar después. Mi repudio al Congreso Educativo Nacional que le armaron a Cristina para que pueda blanquearse con actitudes demagógicas y decir que ella era la mejor de lo mejor de todos, y que aparte después dijo cosas en contra de los seguidores de ella, es decir, más o menos repitió. ¿Se acuerdan el discurso de Cristina que decía que los docentes trabajaban 4 horas y tenían 3 meses de vacación y ganaban bien y de qué se quejaban y por qué hacían paro? Volvió esa Cristina, no dijo eso, alguien le habrá dicho que no lo diga, pero dijo cosas como, por ejemplo, que hay que cambiar la carrera docente porque ahora los docentes están solamente por antigüedad y tienen que estar al frente de las escuelas por, no dijo mérito, pero dijo porque por su esfuerzo, etcétera, etcétera. Es decir, la Cristina del igualar para abajo y de que todo da lo mismo, la destructora de la educación, ahora dice que tiene que haber mérito para los docentes. Bueno, se dio cuenta un poco tarde, se dio cuenta después de que la educación está totalmente destruida como está ahora, y dijo algo que es cierto, que yo lo repito acá siempre, dijo: no puede ser que un chico en la ciudad de Buenos Aires pueda tener un acceso a alguna educación que es muy superior a Jujuy, Formosa, etcétera. Chocolate por la noticia, Cristina. Parece que Cristina ha sido, en estos últimos años, ha estado metida en una cueva y no se enteró que sus militantes, por ejemplo, no querían que abran las escuelas y le causaron todo el dolor que le causaron a los chicos y cómo los hicieron mierda en salud mental y a los propios docentes en la época de la pandemia. Creerle, no creerle, se lo dejo a ustedes. Bueno, vamos a escuchar un poquito algunas cosas de la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo porque yo no quiero monopolizar la discusión en las cosas que es que es este, que no son hechos, sino que son opiniones. Entonces, para eso me traje algunas otras opiniones que puedo coincidir, no coincidir, pero que es bueno que ustedes las escuchen. De eso se trata el periodismo. Por eso vamos a empezar por Estela de Carlotto. Antes, una cosa, Estela de Carlotto. Cuando yo hablo de su cooptación por el kirchnerismo, el famoso llamado de Kirchner, te necesito para un acto, bueno, conseguime tantos cargos y todo eso, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, donde están todos los familiares, los hijos, los nietos, los bisnietos, los amantes, todo, qué decir, más allá de todo el clientelismo político y todo eso, no podemos dejar de lado que el laburo por la recuperación de los nietos está muy bien. Ahora, Estela Carlotto es una dirigente política justicialista y por eso fue a buscar a los verdugos de ayer, como la CGT, y los tuvo en el escenario junto a ellas, como el caso de Andrés Rodríguez, de UPCN, responsable de armar listas de despidos en el Estado ahora en los últimos tiempos, ¿no? Dicho esto, escuchemos a Estela de Carlotto el 24 de marzo. Este año es un 24 muy especial. Yo creo que está la plaza llena de gente que está protestando, luchando, haciendo todo lo que el espíritu de argentinos tenemos, ¿no? Y bueno, ha tocado hacerlo en esta ocasión así, con mucha presencia, mucho movimiento, mucho ruido y mucha gente, que eso es muy importante. No es un año más, es un año. Yo no sé si con esto conseguiremos desprendernos de la situación gubernamental que tenemos, no para sacar ni echar a un presidente, sino que para que el presidente haga y diga lo que le corresponde hacer y no otras cosas. Yo creo que estamos pasando un muy mal momento en ese sentido. Nosotros el dolor lo llevamos para siempre, la lucha la vamos a seguir en paz, pero hay como una basureada al país de una manera muy triste y además con gestiones que los organismos que tuvieran que detenerlos, diputados, senadores, etcétera, no lo hacen. O sea, yo no entiendo mucho de esta cosa porque no soy política, pero veo que estamos en una laguna que se mueve, que no sé qué pasa, que podemos caer al fondo. Así que esperar al pueblo. Sin violencia, eso, por favor, hay que decirlo mil veces, pero con un espíritu argentino de que esto así no va. Yo creo que nosotros tenemos que seguir en lo que podamos, por supuesto, somos respetuosos, pero también esperamos que nos respeten. El gobierno no nos respeta, el gobierno nos humilla, nos ofende, y bueno, pero lo votaron. Entonces, en esa cuestión hay que estar firmes de que cuando una persona, más que votar al país, está entregándolo, hay que ver qué pasa. Es más, te digo que cuando en mi casa mis dos nietas estaban y se enteraron de que había ganado este hombre, y yo dije, dejen que nosotros hablamos. No, porque con todos los presidentes hemos hablado, hemos tenido una reunión, los organismos, para combinar las necesidades, la relación y todo lo demás. Con este es imposible. Y no, igual no nos iba a recibir, eso lo dijo él. Así que estamos muy mal, muy mal, muy mal. Represión, vandalismo, hay muchos ya niños con revólveres matando gente. Y yo creo que estamos en una etapa muy, muy dura y muy difícil. Y que yo no soy la especialista en esto, pero que tenemos que cambiarla rápidamente. ¿Cómo? No sé. Pero si un hombre ha hecho, y todo lo que ha hecho está escrito y dicho, que es el presidente tendría que estar en la cárcel. Bueno, ahí estaba Estela de Carlotto. Una sola cosita quiero subrayar, porque hoy también habló de los chicos y de la delincuencia Kicillof, que está tratando de, en las elecciones, de captar. Hoy todos, Santoro en la ciudad de Buenos Aires, Kicillof, todos están tratando de captar gente que ellos llaman más del centro, centro derecha, que en realidad es gente lógica, que dice, che, ¿qué hacemos si un pibe te está tirando un tiro a los 12 años? ¿Lo dejamos que vuelva con la madre? ¿Tenemos institutos? ¿Qué hacemos? Bueno, ahora parece que se dieron cuenta de esto, y ahí Carlotto lo dice, chico de 12 años con arma. Ahora, creo que todos entendemos que chicos con arma, creo que esos chicos están con armas solamente en este momento, vienen hace años que se viene destruyendo la educación, y que tenemos todo ese tema de qué pasa con los chicos, qué pasa con la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, se van enterando de las cosas con el tiempo, y está bien que se vayan enterando. Escuchen lo que decía Alejandro Godard del MCT, ahí en la izquierda leyeron este otro documento, porque es el documento de la plaza, no los contenía. La unidad en realidad era una mentira que inventó el peronismo para decir que todos iban atrás del peronismo. Iban algunos, inclusive algunos grupos de izquierda, entre ellos el MCT, y Godard decía esto, que evidentemente era en contra de sus compañeros del PTS, de Izquierda Socialista y todo el resto de la izquierda, que había leído otro documento. Pero decía esto, escuchemos a Alejandro Godard. Y yo creo que hoy era muy importante estar unidos. Hace 20 años que no hay un acto en unidad acá, en esta plaza. ¿Por qué? Porque lo rompió el kirchnerismo. Pero hoy se abrió una posibilidad, hace un mes. Se abrió la posibilidad de volver a hacer el acto unitario, de volver a recuperar la unidad, que era una bandera nuestra y nos la habían quitado los gobiernos anteriores. Dimos una batalla y logramos nuevamente, después de 20 años, que haya un acto en unidad. Las pocas madres, las pocas abuelas que quedan, la alegría de reencontrarse por primera vez después de 20 años, en un acto que no fue oficialista, que no reivindicó un carajo todo lo que pasó antes, en un acto que miró hacia adelante, que levantó un programa que en su mayoría lo propusimos nosotros desde el encuentro. Y ustedes, los que escucharon el discurso, lo vieron, lo vamos a repartir por todos lados, porque fue un discurso con nuestras consignas. Bueno, ahí difiere con el resto de la izquierda, que dice otra cosa. Y sí, yo la verdad, a mí me dio tristeza verla a Elia Spen, porque creo que es una madre intachable. Elia Spen es una madre intachable, como era intachable Nora Cortiñas, y como era intachable muchas otras. Lamentablemente, muchas de las que estaban, muchas no, porque estamos hablando de dos, quedan dos, tres. Lamentablemente, ¿no? Ojalá estuvieran todas vivas. Estaban en un juego político, ¿no? Como por ejemplo las que iban en el camión con Axel Kicillof, el hombre que tenía a Bernie en la represión, bueno, el hombre que entregó y regaló 16 mil millones de dólares de la Argentina, que vamos a tener que pagar, y muchos más. Bueno, eso es lamentable, ¿no? Pero fueron los que más movilizaron, y mucha gente, esto que estoy contando yo, no lo conoce. Tercero, vamos a escuchar a Gabriel Solano, que dice otra cosa. Escuchen atentamente. Antes escucharon a un ex legislador del ¿cómo es? De la ciudad, y ahora escuchen a otro legislador de la ciudad que se le termina el mandato. Gabriel Solano, escúchenlo. El 24 de marzo, la inmensa mayoría de las organizaciones que participamos del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y que venimos realizando desde hace décadas un acto independiente contra el gobierno de turno, pero también contra todo el régimen político. Vamos a volver a hacer la lectura de nuestro documento en Plaza de Mayo. Nos parece muy importante porque tenemos enfrente un gobierno como el de Milei, que es un gobierno que viene a aplicar un plan de guerra contra los trabajadores, y lo tenemos que enfrentar. Y es evidente que Milei no ha gobernado solo durante todo este tiempo. Ha contado con la complicidad de los partidos de la llamada oposición, obviamente del PRO y la UCR, pero también del peronismo, y especialmente ha contado con el acuerdo de la burocracia sindical de la CGT, que desde hace meses se borró del mapa e incluso ahora convoca un paro general, pero mientras tanto sigue firmando paritaria del 1% mensual, algo que no llega ni a la mitad de la inflación que estamos viendo, es decir, que el salario sigue perdiendo. La política represiva de este gobierno y de su camarilla fascista también es muy clara, y eso hay que derrotarlo en la calle. Entonces nosotros vamos a concurrir a Plaza de Mayo como hacemos siempre y a defender el derecho de tener un documento propio para que la multitud que se reúna pueda escuchar todas las posiciones. Bueno, eso decía un día antes el legislador de la ciudad, Gabriel Solano, nada que ver con lo que decía Bodar, y ahora vamos a escuchar a Marcelo Ramal, de Política Obrera, también todos ex legisladores de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué esto decía? Escúchenlo a Ramal de Política Obrera, que decía. Estamos fundidos en un propósito común y en un mismo interés histórico con todos los que hoy han salido a las calles. Pero en ese movimiento común reivindicamos el derecho fundamental a ganar las calles con un planteo político. Con este planteo político que estamos desenvolviendo acá. Porque no nos cabe la menor duda que ese torrente de movilización que hoy hemos tenido acá no es merecido por muchos de los que se suben al palco del 24 de marzo, no el 10 de marzo, no el 5 de diciembre del año pasado, no el 1 de febrero, no, un minuto antes, para ver si pueden acomodarse en este torrente de movilización. ¿Cómo no voy a incluir en ese lote de último momento a la burocracia de los sindicatos, principal colaboradora del gobierno de Milei, para que se liquide el derecho laboral? ¿Cómo no voy a incluir en ese lote de oportunistas a los que votan en el Congreso o se ausentan en el Congreso cuando la mano dice que se tiene que ausentar para que pase el veto a los jubilados, el veto a los universitarios, la ley bases, lo del otro, que fue lo del otro día, el DNU del FMI? Todos ellos pueden envolverse en los pañuelos blancos y en el 24 de marzo, pero no merecen a la multitud que hoy se movilizó compactamente y extraordinariamente, y a la cual no solo reivindicamos, sino que vamos a empeñarnos en orientar, en llevar adelante a una conciencia política superior por medio de la lucha y por medio de un programa. La salida a la barbarie de los Videla, de los Milei, la salida a la barbarie de los Trump, de los Netanyahu, que pretenden consumar un genocidio tan atroz como aquel contra el pueblo palestino, la salida al derrumbe de una sociedad carcomida por un capitalismo en decadencia, en descomposición, es la organización obrera y socialista de las masas trabajadoras en un partido propio. Vamos, compañeros, a seguir adelante con esta lucha. Bueno, ahí desde otro lado, pero también una campaña electoral, ¿no? Es decir, ahí Marcelo Ramal lanza todo lo de su campaña. Yo qué quería demostrar con esto, unidad a las pelotas, ahí no hubo ninguna unidad y está bien que no haya unidad, no puede haber unidad entre los explotadores y los explotados, no puede haber unidad, no puede haber unidad entre los que nos mataban en los 70, que estaban en el palco, y los cómplices que nos mataban en los 70 y los que moríamos en los 70, los que íbamos presos, los que éramos desaparecidos. Ahí no puede haber unidad. Así que aquellos que dicen, y son muchos, amigos que me han mandado, mirá, esta vez en unidad. ¿Unidad qué unidad? Unidad ir a escuchar que los que te pegaban cantaban las canciones que cantaban los que te pegaban. Bueno. Vamos a un tema. Mañana 27, ¿sí? Va a haber un abrazo al Hospital Garrahan. Seguimos con este tema, ¿eh? Háblele de unidad a los trabajadores del Garrahan que hace 10 años que vienen cobrando sueldo de miseria y en los últimos 5 o 6, y con Alberto Fernández fundamentalmente, cobraban 2 mangos con 50 y salían todos los días acá porque hacían abrazos que no los cubría la prensa. O sea, salían cada 2 por 3. ¿De qué unidad estamos hablando? Norma Lezama. Asamblea después de la marcha de los jubilados del día 19, anunciando el abrazo de mañana y hablando un poco también de lo que pasaba con los jubilados. Ella es secretaria general de la Asociación Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Hoy fue un día muy importante para nosotros, para las y los trabajadores del Hospital Garrahan, porque, bueno, fue una asamblea importante en donde nos organizamos hacia el 27... para hacer un abrazo nuevamente al hospital en contra de todo el ajuste que se anuncia desde las propias autoridades del hospital que viene. Entre otras cosas, resolvimos también acompañar a los jubilados nuevamente este miércoles y allí estuvimos. La movilización fue masiva, fue pacífica. Queda clarísimo que cuando la policía no interviene, la movilización es pacífica. Bueno, nos preparamos para un año en donde continuaremos fieles en la defensa del hospital público, de la salud como un derecho, de el pase a planta de todos los trabajadores que pasaron por el periodo de prueba y por reglamento del propio hospital deberían pasar a planta y que van a quedar contratados por ahora porque no va a haber nombramientos en nuestro hospital mientras sigue la fuga de profesionales que ven iniciar un proyecto que esté fuera del Hospital Garrahan porque ya no se banca el ajuste en el salario, las largas jornadas de trabajo, la necesidad de capacitación continua. Dicho por las propias autoridades, el Hospital Garrahan está pasando por el peor momento de su historia. Y bueno, somos sus trabajadores, los trabajadores del equipo de salud, los que estamos antes y después de los distintos gobiernos y consejos de turno y que siempre defendimos el hospital y lo vamos a seguir defendiendo. El Hospital Garrahan tiene una historia de lucha de todo el equipo de salud y eso va a seguir siendo así. Por ese motivo, bueno, hoy fue un día muy importante. También en la asamblea nos manifestamos brindando todo el apoyo a Pablo, Fuerza Pablo Grillo, en repudio a toda la represión y la intimidación pública que desde el gobierno se organizó desde el Estado para impedir la protesta social. Bueno, esto escuchamos. Una cosita, porque este hoy ha sido un programa caliente como se merece el momento, ¿no? Este no es un momento para tibios. Y el tema de la unidad, la unidad es unidad para qué, es lo que hay que tener claro. Con el verso de la unidad, Menem hizo que se fuera unos meses antes Alfonsín, por el tema, recuerdan, de la inflación. Él con Cavallo, el verso de la unidad, se unió todo el peronismo, hicieron elecciones internas, ganó el menemismo contra Cafiero y después fueron todos juntitos, se repartieron los negocios, los cargos, etcétera, etcétera. Algunos que habían sido líderes renovadores pasaron a ser acompañantes y líderes del menemismo, como por ejemplo Manzano, dueño de uno de los dueños de Edenor, entre otros negocios, un multimillonario que había dicho alguna vez yo robo para la corona. Después nos enteramos que se fue a Miami y volvió multimillonario. Ese chico era renovador. Y bueno, cuando llegó Menem, la unidad del peronismo, destruyeron el país durante 10 años, la convertibilidad, la entrega, el crecimiento de la deuda externa, etcétera, etcétera, etcétera, con el verso de la unidad. Se va Menem, viene un poco el gobierno, un poco, porque duró 2 años, de la Alianza, un gobierno que le estalló todo, porque le había dejado una bomba de tiempo el menemismo, y ahí atrás vino con el verso de la unidad, vino Dualde, que estuvo 2 años de presidente, y con el verso de la unidad, después vino Kirchner, después siguió el verso de la unidad, vino Estela Martín, iba a decir, no, vino esta mujer, Cristina Fernández, después, bueno, vino Macri. Y con el, en ese caso, después que está Macri gobernando, con el verso de la unidad viene Alberto Fernández, que termina siendo mucho peor que Macri, y lo digo en cifras de peores jubilaciones, peor reparto de la riqueza, peor todo en la unidad, cuyas cabezas eran Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa. Entonces ahora vienen de nuevo con el verso de la unidad. Entonces a mí me parece, muchachos, que te engañan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Ya si te engañan más veces, está bien, entiendo todo. Entiendo que es un país destruido, entiendo que es un país que hubo un exterminio de valores que se impusieron en los últimos 20 años, entiendo todo. Pero, muchachos, a ver si podemos generar una alternativa de gente honesta, no de ladrones, por favor. Esto es Lo Loco de Buenos Aires, ¿eh? Nos queda un rato más, ya viene enseguida Camilo para hablar un poco de cosas serias. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Espera. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 11 al 14 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Fin de espacio publicitario. Somos los otros, somos nosotros, somos les otres, somos nosotres, somos las otras, somos nosotras. Viva la tribu, viva la tribu, viva la tribu. 88.7, frecuencia modulada estereofónica. La tribu, viva. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18 horas, 39 minutos... se acaba de salir una reunión de la Unión de Trabajadores Automotor, en donde no llegaron a un acuerdo, así que el día 28 dicen que la UTA va a ir al paro. Yo no creo que vaya al paro día viernes 28... y es más, creo que por ahí que van a dictar la conciliación obligatoria. Y ahí va a haber un tema, porque si el gobierno dicta la conciliación obligatoria y el sindicato acata, no podría ir al paro el 10, porque sería antes de los 15 días, ¿no? ¿O me equivoco? 27, sí, son 14 días. Así que no sé. Vamos a esperar, estén atentos, porque yo creo que el paro se va a levantar, creo que van a dictar la conciliación obligatoria. Pero por ahí hay paro de colectivos el 28, tal cual está anunciado. El tema es no se ponen de acuerdo en los aumentos salariales, es decir, en la paritaria. Hablando de paritaria, los docentes tampoco llegaron a un acuerdo con el gobierno de Milei y puso por decreto, salió en el boletín oficial, 500.000 pesos por cargo para los docentes, lo cual es una miseria. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires ganan mucho más que eso los docentes que recién ingresan, porque es un sueldo que viene a ser piso, y hay como la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe o propio la provincia de Buenos Aires, aunque sea menor el salario que en la ciudad, pero tienen los salarios docentes superan los 700.000 pesos mensuales con un cargo. Ese es el tema, que igual son sueldos muy bajos, pero los 500.000 pesos no lo van a cobrar acá, no lo van a cobrar en Santa Fe, tampoco en la provincia de Buenos Aires, pero hay lugares del país que van a cobrar eso, los docentes, lamentablemente. Camilo. Aló. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Siempre empezamos igual, con el tema de la gladiadora. ¿Tenés algo de la gladiadora o no? Tengo algo. Mirá, desde el programa pasado que veníamos hablando... ¿Cuántas veces más perdieron? jugaron dos partidos y ganaron los dos. Ah, bueno. Y ganaron el jueves pasado por 3-0 a Platense en Casa Amarilla. Y ayer, al mediodía, le ganaron 4-0 Independiente, ahí en el predio de Villa Domínico, donde termina el 98. Ganaron, no solamente ganaron dos partidos, sino que hasta, me atrevo a decir que se prendieron un poquito en la pelea. De todas maneras, insistimos, más allá de un pequeño tropezón, Newell's es el equipo candidato a ganar este torneo, que hace pocos minutos nomás jugó en Córdoba contra Talleres de Córdoba y le ganó 5-1. Talleres que, entre paréntesis, está último, es uno de los equipos por ahí más flojos, pero yendo a las gladiadoras en sí, están a 4 puntos de la punta, descontaron bastante. Un equipo que se sumó en la pelea es Belgrano, que ganó los últimos 3 partidos seguidos, tiene 17 puntos. Le sigue Newell's con un partido menos, con 16. Gimnasia y San Luis 15, SAT 14, y ahí asoma la cabeza Boquita con 13. Boca que, al ganar estos dos partidos y aprovechando que se cayeron otros equipos, como por ejemplo San Lorenzo y Racing, escalaron las gladiadoras 7 puestos en 2 fechas. Así que veremos si estos dos resultados, o mejor dicho, si el juego que se vio en estos dos partidos de las gladiadoras, sobre todo en el primer tiempo contra Platense el jueves pasado y ayer contra Independiente durante gran parte del partido, si ese juego se sigue traduciendo en goles y en victorias, lo último que se pierde es la fe. Bueno, así que está muy bien. Hay algunos refuerzos que están empezando a rendir muchísimo. Sara Mir, la estadounidense que viene de jugar en Suecia, está teniendo unos partidos bastante regulares, inclusive en partidos que no le fue bien a las gladiadoras. Lola Ruffini, la 5, que volvió de una lesión también, ayer la rompió toda. La chica, que en este momento no me acuerdo el nombre, de Pila Pereira, que juega de lateral derecho, también un poco le está cerruchando el piso a Juli Cruz, que está hace muchos años en el club, jugadora de la selección argentina, Julieta Cruz. Bueno, Pereira, que viene de Platense, está teniendo también unos partidos muy interesantes. Así que de a poquito se empieza a armar Boca. De a poquito se empiezan a armar las gladiadoras. Ahí todavía hay algunas, se está definiendo un esquema, algunas jugadoras en qué posición juegan. Kishi Núñez, que es por escándalo la más desequilibrante de Boca, es la goleadora del equipo este año. Ayer jugó de interna, sería en la mitad de la cancha. Hizo un gol un poco más lejos del arco, pero de todas maneras jugó un partido también muy muy interesante. Así que de a poquito se van a ir armando las gladiadoras. Por lo menos hay una columna vertebral que está rindiendo, y hay un par de puestos que están apareciendo jugadoras, como por ejemplo Joana Mazzagli, la flaca, que jugó en Guay un par de años, y en Boca también, siempre de central, de segunda central, la zurda. Está jugando de lateral izquierda. Los últimos dos partidos jugó de lateral izquierda y lo hizo muy bien, realmente muy bien. Así que se están encontrando variantes ante lo que hablamos la semana pasada, que es el tal vez tener sobrepoblación en algunos sectores de la cancha y falta de jugadores en otros, de jugadoras en otros sectores. Así que interesante lo de los últimos dos partidos de las gladiadoras. Ahora este domingo a las 10 de la mañana en Casa Amarilla juegan contra Vélez, un Vélez que viene complicadito, así que sería una victoria, sería un partido accesible y una victoria realmente importante para seguir peleando arriba, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que Boca, con algunos de los que están arriba o de los que están en la pelea, ya jugó, pero esos equipos falta que jueguen entre sí todavía. Uh-huh. Así que se viene un torneo interesante, es un torneo muy parejo. Hace rato que en el fútbol femenino no se ve un torneo donde ya estamos casi a la mitad, se jugaron 8 fechas, son 17 fechas en total, y no hay equipos que se hayan despegado. Entre los primeros, hay 3 puntos entre los primeros 5 equipos, así que 3 puntos de diferencia entre 5 equipos. Uh-huh. No suele suceder esto, así que posiblemente tengamos un año, o por lo menos ese torneo sea un poco más competitivo, ¿no? O un poco más atractivo para ver, ya que los últimos, bueno, los equipos campeones sacaron grandes diferencias con el resto de sus rivales. Bueno, yo tuve la desgracia de verla con San Luis, la Gladiadora, y con San Lorenzo. Me pareció un equipo desastroso. Así que me das una muy buena noticia. No me había enterado de estos dos partidos, así que ahora el domingo las voy a ver, para ver qué pasa. Claro. Puede estar interesante. Lo importante de esto también es que al ganar, rápidamente las Gladiadoras se prenden, entre comillas, se prenden arriba, ya que el resto de los equipos se quita puntos entre sí. Tengamos en cuenta que Newell pierde su invicto con Ferro. Ferro está en el puesto 12, 8 puntos. Ferro le gana a Newell's en Rosario. Banfield también, puesto 11, le empata 2-2 a Newell's en Rosario también. Entonces, y ahora Newell le hace 5 goles a Talleres de Córdoba. Entonces, el torneo está muy parejo. Creo que el equipo que puede llegar a marcar la diferencia es Newell's, que para colmo tiene un partido menos. Pero de todas maneras el resto está muy parejo. Se prendió Belgrano, se prendió San Luis, se prendió Gimnasia. Hay muchos y para colmo se cayó San Lorenzo y se cayó Racing también, que estaban arriba. Entonces va a estar interesante. Todos los equipos le pueden sacar puntos a todos. Está muy pareja la cuestión, está muy atractiva y esperemos que las Gladiadoras puedan aprovechar esta situación, aprovechar estos buenos resultados, agarrar el envión y pelear el torneo y por qué no ganarlo. Después de un arranque, como venimos diciendo en los últimos programas, bastante, bastante flojo. Bueno, Camilo, una buena noticia, mira, no sabía. No, porque viste, sigo con el problema ese, está mal difundido, no me llega comunicación, le tendría que llegar a los socios de Boca los días que juega las gladiadoras, ¿viste? Sí, en general lo que se suele hacer en redes sociales y demás es compartir algo luego de que jugaron. Claro. Una vez que jugaron, ganaron las Gladiadoras, buenísimo, o por ahí a veces ni siquiera le dedican un posteo. El domingo Casa Amarilla. Este domingo en Casa Amarilla a las 10 de la mañana contra Vélez. Vélez, equipo que acaba de ascender junto a Talleres, son los dos equipos que vienen de la B Nacional. Y Boca juega el domingo también, juega justo con Newell's, jugamos en Rosario el masculino. Hablo del masculino, sí. Claro, con Newell's en Rosario a las 7 y media de la tarde. Ah, entonces va a estar bueno ir a ver a las Gladiadoras a las 10 de la mañana. Claro, en general cuando juega Boca de local, cuando juega el Boca masculino, de local no suelen coincidir con el femenino, no, porque sería un despelote, claro. Exactamente, ya de por sí Boca jugando de local es un despelote, no, es más, creo que ni siquiera Boca y Racing o Independiente juegan con poco tiempo de diferencia por lo que implica la circulación, los cortes de calle, todo el operativo policial y todo eso. Así que tomen nota, repetimos, 10 de la mañana este domingo, Boca-Vélez en el femenino, ya que estamos, Newell's-Boca en Rosario, el masculino a las 7 y media de la tarde. Otros partidos muy interesantes también se van a jugar, va a ser un lindo torneo está pinta muy bien, bueno. Pinta realmente muy bien. ¿Qué más tenemos ahora? Tenemos cine, pero lamentablemente, y acá les prometemos a los oyentes que abril vamos a venir con muchos estrenos y reestrenos también. Vamos a ir adelantando qué es lo que se viene la semana que viene, pero principalmente, y para no dejarlo sin alguna pequeña recomendación, recordarles que si entran a complejoteatral.gov.ar/cine, ahí se van a encontrar con el último ciclo de la Sala Lugones en el Centro Cultural San Martín, Corrientes 1530. Ahí también pueden acercarse y comprar entradas en la boletería para el ciclo de cine dedicado a dos directoras pioneras en Hollywood, tanto Aida Lupino como Dorothy Arzner, esta última, una de las primeras realizadoras de Hollywood, posiblemente la primera, en una industria que estaba completamente abarcada por directores, no solamente directores, sino productores, ¿no? En todos los roles de mayor jerarquía eran ocupados por varones. Bueno, se hizo un poquito de camino Dorothy, pudo hacer unos largometrajes muy interesantes en la era de oro de Hollywood, en el pasaje del cine mudo, del cine silente al cine sonoro allá por los años 30. Así como también Aida Lupino, actriz y directora, después bueno, termina su carrera dirigiendo en TV, bueno, películas de ella también van a poder ver, tanto de los años 50 como 60, también unas películas muy, muy interesantes. Si quieren escuchar la columna entera respecto a este ciclo de cine, entren a nuestro YouTube. Les recomendamos a todos los oyentes que entren a nuestro YouTube, que vayan a la lupita, al buscador, pongan Los Locos de Buenos Aires. Si van al programa de la semana pasada, del 19 de marzo, ahí tienen la columna completa, donde hablamos un poquito levemente de cada una de las películas que se están proyectando. Pero la recomendación que tenemos, principalmente, y también ligándolo un poco al programa de la semana pasada, que hablamos de bueno qué sucede en Bahía Blanca después del temporal, donde hablamos con la colega Maya Dittler, donde nos dice que lo más importante luego del temporal es bueno, es poder reconstruir la ciudad, ¿no? Sí, creo que se inundaron de nuevo ahora, no tanto, pero tuvieron una inundación ahora el fin de semana que pasó, ¿no? Claro, y eso también lo que genera es que tal vez lo que se pueda volver a construir o reconstruir un poco, podríamos decir que se detenga, que se frene, ¿no? Y ya que, tal como también decía nuestra colega, los medios están empezando a irse de Bahía Blanca y parece salir de la, claro, parece salir de la agenda, aquellos que les gusta el cine y que se encuentran cerca del barrio de Flores o sus alrededores, mañana va a realizar una movida el Atlas Flores, ubicado en Rivera, Indarte y Rivadavia, ahí a metros de Plaza Flores, en la cual se van a proyectar funciones solidarias. Uno se acerca a la boletería, lleva dos alimentos no perecederos y los canjea por una entrada para ver la película que desee de la cartelera, ¿no? Y esos alimentos no perecederos van a ser llevados a Bahía Blanca. Es una movida tanto de Atlas Cines junto a la Fundación Sí, a la ONG Fundación Sí, justamente para que no salga de agenda que Bahía Blanca todavía, toda la gente de Bahía Blanca está tratando de reconstruir una vida que se vio sacudida hace muy poquito tiempo. Así que les recuerdo, solamente mañana, es un solo día, mañana jueves 27 de marzo, acérquense al Atlas Flores, ubicado en Rivera Indarte 44, ahí en Rivera Indarte y Rivadavia, como dije recién, a metros de Plaza Flores. Lleven dos alimentos no perecederos y van a ver cualquier película que deseen dentro de la cartelera que ofrezca el cine, ¿no? Particularmente, ya lo hablamos en su momento, a principio de año, una de las películas que recomiendo que siguen en cartel, que está teniendo un gran boca en boca, lo cual es muy lindo, sobre todo teniendo en cuenta que no había tenido una apertura tan grande, es la película animada Flow, que recomiendo que vayan a verla, es una muy linda película, una propuesta muy interesante, da para largo hablar de la película, no tenemos mucho tiempo ahora para hacerlo, pero de todas maneras recomiendo que la vayan a ver, que lleven algún niño o niña, hijo, hija, sobrino, sobrina, lo que tengan a mano como excusa y vayan a verla, o sin excusa vayan y dense directamente el gusto de ver esta muy linda película. Recordamos, mañana en el Atlas de Flores, Rivera Indarte 44, las funciones solidarias en solidaridad, valga esa redundancia, con todos los afectados por el temporal en Bahía Blanca. Bueno, ¿tenés algo más? Esto es todo. Ah, eso, el adelanto para la semana que viene. Vamos a tener, en realidad ya fue adelantado en esta columna la semana pasada por el conductor de este programa, pero una de las películas remasterizadas y protagonizadas, que se remasterizó, perdón, en este último tiempo y protagonizadas por Alain Delon, Rocco y sus hermanos, la semana que viene la vamos a traer a la columna de este programa. Se va a estar reestrenando el jueves 3 de abril. Es de los años 60. Exactamente, por eso, reestreno. Sí, Alain Delon joven, en toda su plenitud estética. Y en Girardot. Exactamente, sí. Gracias, Camilo. No me animé a otro nombre en francés. Pero sí. Nos vamos escuchando a Clich, nos mandaron su tema Hojas Amarillas y nos despedimos y le agradecemos a Soledad Vázquez y a Camilo. Chau, hasta la semana que viene.